Homenaje para Anthony Quinn. Anthony Quinn fue un actor, director y productor de cine norteamericano de ascendencia mexicana, nacido en Chihuahua el 21 de abril del año 1915 como Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, más conocido como Anthony Quinn. Sus padres fueron Francisco Quinn, de origen irlandés, quien había participado en la Revolución Mexicana, y allí conoció a la soldadera que fue su madre, Manuela Oaxaca, mexicana descendiente de aztecas. Tenía un hermano que no pudo seguir junto a él porque se cambió su apellido por el de Miranda. Su madre participó durante mucho tiempo en las tropas de Pancho Villa, acompañando a su padre con abnegación y sacrificio, realizando las tareas de soldadera. Luego su madre se trasladó a Texas, rodeada de la más absoluta pobreza, donde realizaba tareas de lavandera para mantener a Antonio en variadas haciendas de la ciudad de Juárez y en El Paso, en Texas. En 1919 volvió a reunirse con su esposo y se trasladaron en 1920 como inmigrantes a Los Ángeles, California. Buscando mejor suerte, viviendo Antonio su infancia en Boyle Heights y en Echo Park. Su padre se esforzaba para mantener a su familia sin poder salir de la pobreza. Antonio se desempeñaba como lustrabotas y como canillita, vendiendo diarios por la calle. Estudió en escuelas de su barrio y no terminó sus estudios debido al fallecimiento de su padre en el año 1926, que le afectó mucho porque tenía una gran admiración por él y se vio obligado a buscar trabajos informales para ayudar a su madre. Con un espíritu de superación, como cuentan sus memorias, por causa de la pobreza, trabajó como recolector de frutillas, como peón de estancias, como lavaplato en restaurantes y hasta de cartero en el correo. Era un joven inteligente, algo rudo y belicoso, pero rudimentario en sus modales, y se proponía a surgir de la nada sea como sea. Y es así que en esa adolescencia empieza a interesarse por el arte e intentó ser retratista de las estrellas de cine, a las que dibujaba a su elección, viendo las fotos en los diarios o en las revistas, y les enviaba su trabajo por correo. De todos los elegidos, solo Douglas Fairbanks se hizo eco del dibujo de Antonio, y a vuelta de correo le envió $10 por su trabajo en una carta. Luego intentó invitar a estrellas como Bing Crosby y Louis Armstrong, entre otros, o participando como payaso en las fiestas para ganar algunos dólares, pero no obtuvo el éxito que ansiaba, volviendo a trabajar como obrero en la construcción y también se desempeñó como carnicero en un frigorífico. Cuando contaba 16 años, comenzó a practicar el boxeo profesional, aprovechando su físico y su altura, medía 1,88 m, y ganó 16 peleas, pero en la 17ª, su rival le dio una paliza fenomenal que se retiró del oficio. A los 17 años de edad, conoció a Silvia, que era 17 años mayor que él, quien lo animó a estudiar arte y filosofía, Aún trabajaba como obrero en la construcción y Silvia le hizo concurrir a clases de dicción para mejorar su forma de expresión y sus rústicos modales. En 1935 cursó estudios de pintura y de interpretación en la Escuela Secundaria Politécnica y también arquitectura con Frank Lloyd Wright, obteniendo el primer premio por un diseño arquitectónico, y fue cuando se sintió atraído por el cine, gracias al apoyo de la famosa estrella Mae West, quien lo propuso para ser extra, incursionando en el ambiente teatral. Y a los 21 años participa como extra en la película Night Waitress y otras, entre ellas El Llanero o Buffalo Bill junto a Gary Cooper, que dirige César B. DeMille, luego en Sworn Enemy y en The Milky Way, La Vía Láctea, todas en los años 1935, 1936, y actúa en el filme Parole, a cuyo estreno llevó a su abuela, que estaba enferma de cáncer, y al culminar la función, ella le dijo: ahora puedo morir en paz. Por esta época conoció y se enamoró de Catherine DeMille, la hija adoptiva del director Cecil B. DeMille, y decidió terminar sus 4 años de vida junto a Silvia, quien no se opuso en absoluto, y se casó con Catherine DeMille en 1937. Pero su suegro no le ayudó formalmente en su carrera y lo aceptó en forma condicionada, como yerno, debido a su extracto social y económico, razón por la cual Anthony Quinn no pudo invitar a ningún familiar a su fiesta de casamiento para evitar a Cecil B. DeMille el bochorno de recibir a personas que no pertenecían a su encumbrado círculo social. Había actuado en 11 películas entre 1936 y 1938, antes de que Cecil B. DeMille le incluya en su película El Bucanero, del año 1938. Al año siguiente, en 1939, nació su hijo Christopher, quien falleció accidentalmente a los 2 años de edad, ahogándose en la piscina de su vecino, el gran actor y comediante W. C. Field, lo que le produjo un duro golpe al naciente actor, pero tuvieron luego 4 hijos más. Siguió en 1939 con la película Union Pacific, interpretando un pistolero jugador de cartas, y luego fue el torero secundario en Sangre y Arena, cuya estrella fue Tyrone Power, y el indio Toro Sentado en Murieron con las Botas Puestas en 1941. Grandes títulos que comenzaron a planificar su gran carrera cinematográfica. Y sigue siempre con roles secundarios, interpretando por su apariencia a mafiosos, gángsters, pistoleros y por sus facciones a hawaiano, hispanos, filipinos, chinos y árabes durante los años 1940, actuando en 29 filmes, encasillándose en papeles de villano y personajes de dudosa reputación, y ello trascendió en su vida real, y la alta sociedad de dicha época en Hollywood lo discriminaba por ello, no admitiéndolo en sus círculos. Por estos años se le recuerdan El Castillo Maldito, Camino a Marruecos, Conciencias Muertas, Honrado a la Fuerza, El Cisne Negro, Guerrilleros de China, California, también 2 filmes de guerra, Guadalcanal y Regreso a Batán, y luego Sinbad el Marino. Consigue nacionalizarse estadounidense en el año 1947, año en que logra su primer papel protagónico en Oro Negro, un filme en color, interpretando a un nativo americano que se convierte en millonario petrolero, donde también actuó su esposa, Catherine DeMille. A fines de los años 40, volvió al teatro con la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, con gran éxito en Broadway. Entre 1949 y 1951 accede a la televisión en algunas series, retomando el cine con la película The Brave Bulls en el año 1950, junto a la consagrada actriz checoslovaca Miroslava Stern. Es en esta década que comenzó a pulirse, consiguiendo mejores papeles, pero siempre de carácter secundario, muchas veces eclipsando al actor principal. Pero siguió encasillado en papeles rudos, interpretando a piratas y aventureros en sus siguientes filmes, de los que podemos recordarle La espada de Montecristo, Contra todas las banderas, Enemigos del rey, El mundo en sus brazos, y llega el filme Viva Zapata de Elia Kazan, junto a Marlon Brando, obteniendo el Oscar al mejor actor de reparto por su excelente interpretación de Eufemio Zapata, el hermano del revolucionario, siendo esta la primera ocasión en que un actor de origen hispano gana el Oscar de la Academia de Hollywood. Y seguirá con Una vida por otra, Al este de Sumatra, La ciudad sumergida, Pluma roja, Siete ciudades de oro, El magnífico matador, donde emuló lo que no pudo ser en el recordado filme Sangre y arena de 1941. Y luego de esta película viaja a Italia y se destaca, dirigido nada menos que por Federico Fellini en La Strada del año 1954, película que obtuvo numerosos premios internacionales, y gracias a este trabajo inició una nueva faceta interpretativa con más dramatismo, por lo que obtiene ahora roles de mayor carácter. Y así actúa en Ulises, como el gran villano Antinous, frente a Ulises, que interpretó Kirk Douglas, pretendiendo a Penélope y el trono de Ítaca. Y seguirá con Viento salvaje junto a Gary Cooper, Honoria la amante del bárbaro, Caballería rusticana, y llega Sed de vivir, 1956, componiendo el pintor Paul Gauguin, nuevamente junto a Kirk Douglas, que interpreta el pintor Vincent Van Gogh, dirigido por Vincent Minnelli, ganando su segundo Oscar de reparto en la Academia de Hollywood. Y luego logra una notable e inolvidable interpretación de Quasimodo en El jorobado de Notre Dame, junto a Gina Lollobrigida, con un sorprendente maquillaje. Su gran talento a esta altura de su carrera, con 40 años cumplidos y un nuevo aspecto físico, era muy consistente, por lo que todos sus filmes resultaban muy taquilleros, como los que siguieron: Regreso al honor, Furia de pasiones, La orquídea negra con Anna Magnani, Retrato en negro con Lana Turner y El último tren, nuevamente enfrentado a Kirk Douglas. En 1958, Anthony Quinn dirige El bucanero, con Charlton Heston, remake del filme de Cecil B. DeMille del año 1938, en el que participó secundariamente y sería su único trabajo como director de cine. La década de los años 60 es para Anthony Quinn, desde mi punto de vista, su década de oro, donde interpretó destacados roles en los que realmente demostró su carácter de actor polifacético, en personajes de variada etimología, como el esquimal de Salvajes Inocentes junto a Peter O'Toole, el griego de Los cañones de Navarone, el ladrón luego gladiador en el Coliseo Barrabás, el boxeador con problemas mentales de Requiem para un luchador, el jeque árabe de Lawrence de Arabia, El caballero de la visita con Ingrid Bergman, El aventurero de Vendaval en Jamaica y el extraordinario griego Alexis Sorba de Sorba el Griego, película de la que fue coproductor. Y luego sigue El guardia español de La sangre llama junto a Gregory Peck, El gran viajero de Marco Polo el Magnífico, El pseudo soldado alemán de La hora 25, donde interpreta a un prisionero rumano convertido en un soldado alemán por su perfil ario, elegido para propaganda nazi. Sigue Talla de valientes junto a Alain Delon como el teniente coronel vasco en la guerra de Argelia. Luego El sacerdote de los cañones de San Sebastián, donde es un bandido al que confunden por un sacerdote, lo que aprovecha y asume responsablemente dicha personalidad. Sigue El dios fingido, El rebelde solitario, Las sandalias del pescador, donde interpreta al ficticio Papa Kirill I, para luego ser el inolvidable Tano Borrachín de El secreto de Santa Vittoria, designado alcalde por los líderes del pueblo para sacarse todo compromiso, ya que llegan los alemanes y les esconde el afamado vino que ellos producen y que los alemanes, comandados por Hardy Krüger, vienen a buscar, destacando su mejor dote histriónico junto a su esposa Ana Magnani, y ello le hace difícil a los alemanes y no podrán encontrar ni llevarse el vino de Santa Vittoria. Y cerrará la década con otro papel de griego en la película Sueño de Reyes, un excepcional drama. La década de los años 1960 fue, sin lugar a dudas, la mejor etapa de su carrera cinematográfica. En los años 70 sus roles ya fueron de carácter más dramático, con algunas excepciones, como el muy especial caso del sordomudo compañero de Franco Nero en el western Spaghetti, El sordo Smith y su amigo El Orejas. Luego interpreta El don ha muerto, otra deuda pendiente que tenía con el cine, ya que estaba seleccionado para interpretar el papel de Don Vito Corleone en El Padrino, que finalmente fue a parar a manos de Marlon Brando. Sigue un policial, RPM, Revoluciones por Minuto, y otro, Contrato en Marsella. Luego en Italia filma La herencia de los Ferramonti, y en 1977 interpretó magistralmente al Caifás de la miniserie de televisión Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que finalmente se estrenó en los cines argentinos en dos partes. Y luego El tío de Mahoma, Hanse Ibn Abd al-Muttalib, en la película El mensaje, en la que se retrata la vida de Mahoma y los inicios del Islam. Después vienen Los tigres no lloran, Pasaje peligroso, El magnate griego, Los hijos de Sánchez y Caravanas. Entrando en los años 80, donde se inicia principalmente en su gran pasión, la pintura y la escultura en bronce y mármol, donde gana dinero en sus exposiciones. En estos años participó en pocas películas: La Salamandra, Regina, Valentina, La isla del tesoro en el espacio y El fuego de una pasión, sin mayor notoriedad. En la década de los años 1990 lo atrapa la televisión y comienza con El viejo y el mar, un remake televisivo de la película del año 1958 con Spencer Tracy, basado en la novela de Ernest Hemingway, actuando junto a él sus hijos Lorenzo y Valentina Quinn. Por el año 1994 es invitado a Nueva Zelanda para interpretar al dios Zeus, padre de Hércules, que encarnó Kevin Sorbo en 5 películas para la televisión, que se llamaron Hércules y las mujeres amazonas, Hércules y el círculo de fuego, Hércules en el inframundo, Hércules y el reino perdido y Hércules y el laberinto del Minotauro, todas realizadas en 1994. Y en 1996, también para la televisión, filmó El poder intocable, Gotti. Y en el cine actúa en Revancha junto a Kevin Costner y en la comedia picante Con mi marido no puedo, protagonizada por Bo Derek. Y también en las comedias Yo, tú y mi mamá, Fiebre de amor y locura, de Spike Lee, y El último superhéroe junto a Arnold Schwarzenegger. Y otro drama policial, El imperio del crimen, para cerrar en 1995 con Un paseo por las nubes, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez Gijón, Giancarlo Giannini y otros, una muy buena película realizada en España. Su último trabajo fue el de un jefe mafioso en la película El protector del año 2002, junto a Sylvester Stallone y Madeleine Stowe. Filmó un total de 137 películas, no acreditado en 6 de ellas, más 2 cortometrajes. Para la televisión, realizó 14 telefilmes y participó en 2 o 3 series de 1949 a 1951. Luego hizo 2 más en 1955 y 1956. Retorna a la televisión en 1971-72 con la serie El hombre y la ciudad, participando en 15 episodios. Luego retorna en 1987 con la serie La isla de tesoro en el espacio, en 5 episodios, y que es llevada también al cine. En 1995 actúa en otra serie, La noche de los castillos, con 8 episodios, y su última actuación en la televisión es en la miniserie del año 1999, Camino de Santiago, con 3 episodios. Sus obras en su otra faceta artística, la escultura, la pintura y el diseño de joyería, son muy apreciadas y valoradas por su calidad. Viajó muchas veces a Barcelona, ciudad que le gustaba muchísimo, y entre sus muchos paseos por el mundo, visitó también la Argentina y participó en un almuerzo con Mirtha Legrand, donde contó muchas anécdotas de su vida. En su carrera cinematográfica recibió variadas nominaciones. Al premio Oscar 1952, nominado y ganador por Mejor Actor de Reparto en Viva Zapata. 1956, nominado y ganador como Mejor Actor de Reparto en Sed de Vivir. 1957, nominado Mejor Actor por Viento Salvaje. 1964, nominado Mejor Actor por Sorba el Griego. Premios Globo de Oro. 1957, nominado Mejor Actor de Reparto por Sed de Vivir. 1963, nominado Mejor Actor por Drama por la película Lawrence de Arabia. 1965, nominado Mejor Actor de Drama por Sorba el Griego. 1970, nominado Mejor Actor de Comedia por El Secreto de Santa Victoria. 1987, le fue otorgado el premio Cecil B. DeMille. Hermoso recuerdo, ya que fue su suegro. 1997, nominado actor de miniserie por Gotti, El poder intocable. En los premios BAFTA de la Academia Inglesa de Cine, 1962, nominado mejor actor por Lawrence de Arabia. 1965, nominado mejor actor por Sorba el Griego. Y en su vida privada, Anthony Quinn tuvo un total de 13 hijos con 4 mujeres que fueron sus esposas. La primera fue Catherine DeMille, hija adoptiva de Cecil B. DeMille, con quien se casó el 7 de diciembre de 1937 y tuvieron 5 hijos. Christopher, nacido en 1939, que falleció ahogado accidentalmente a los 2 años en la piscina del vecino, el actor W.B. Field. Luego nacieron Cristina, en el año 41, el 1 de diciembre, Catalina, el 21 de noviembre del 42, Duncan, el 4 de agosto del 45, y Valentina, el 26 de diciembre de 1952, y se divorciaron el 21 de enero de 1965. Un año después, el 2 de enero de 1966, se casa con la diseñadora de vestuario italiana Yolanda Adolori y tuvieron 3 hijos. Francesco, que nació el 22 de marzo de 1963, fallecido de un ataque al corazón el 5 de agosto del 2011, cuando estaba haciendo aerobismo a escasos 200 metros de su casa en Malibu, California. Los otros 2 son Danny, nacido el 16 de abril de 1964, y Lorenzo, nacido el 7 de mayo de 1966. Y se divorciaron el 19 de agosto de 1997 a causa de una paternidad de Anthony Quinn extramatrimonial con su secretaria Catherine Benbin, aventura secreta que le costó su segundo matrimonio, y tuvieron 2 hijos. Antonia, que nació el 23 de julio de 1993, y Ryan Nicholas, que nació el 5 de julio de 1996, y con quien se casa luego del divorcio el 7 de diciembre de 1997, y vivieron juntos hasta la muerte de Anthony Quinn, quien además tuvo otros 2 hijos con Fredier Dunbar, Sean Quinn, que nació el 7 de febrero de 1973, y Alexander Anthony Quinn, que nació el 30 de diciembre de 1976. Falleció acompañado de su última esposa, Catherine Benbin, e hijos en un hospital de Boston, el 3 de junio del año 2001, a los 86 años, como consecuencia de una neumonía grave, después de hacerse una quimioterapia por un cáncer de esófago que padecía, por lo que ya se cumplieron 19 años de su fallecimiento. Sus restos fueron cremados y una parte de sus cenizas fueron arrojadas en el Cañón del Cobre en Chihuahua, México, y el resto yace en su finca de Boston. Así homenajeamos hoy a este gran actor que luchó por llegar a ser lo que fue y que en su biografía, El pecado original, nos cuenta sus aventuras y desventuras y donde destaca especialmente su etapa de 4 años de su vida junto a Silvia, quien se preocupó en educarle y refinarle para ser lo que fue, uno de los más destacados y polifacéticos actor de cine norteamericano, Anthony Quinn.